Muy bien. Vámonos entonces a cerrar un poquito el espacio de estudio que iniciamos el domingo anterior sobre este par de conceptos claves que trillamos todo el tiempo, pero a veces no los tenemos bien definidos, y es lo que llamamos la misión presente y el propósito eterno. La misión presente y el propósito eterno. Entonces, acompáñame otra vez a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Vamos a terminar la clase. Recuerden que el domingo pasado les dije, vamos a salirnos del formato de predicación habitual y mirar, tratar de hacerlo más pedagógico y meternos en entender este par de conceptos. Efesios 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Son vuestra gloria. Lo que intentábamos es comprender con mayor claridad este par de conceptos que todo el tiempo trillamos: misión presente y propósito eterno. Entonces, nos acercamos al texto tratando de identificarlos y establecer las diferencias que hay en ellos. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de propósito, decíamos que el propósito está estrechamente ligado a la naturaleza de Dios. ¿Por qué propósito está ligado a la naturaleza de Dios? Porque siempre que pensamos en propósito, necesariamente tenemos que ver la relación que hay con la naturaleza de Dios. A ver. Bueno, sí, también. A ver, ¿por qué? Estamos en una clase. Que repita la pregunta. ¿Por qué propósito está relacionado con la naturaleza de Dios? ¿Cómo? Bueno, porque Él nos creó. Pero note que estás involucrándonos a nosotros. Note la pregunta. ¿Por qué propósito está relacionado con la naturaleza de Dios? Propósito y Dios, ¿por qué? ¿Cómo? Claro, porque Dios todo lo hace con un propósito. Porque eso es parte de su naturaleza. A Dios las cosas no le salieron así. A ver, mire de dónde salió este, ¿cierto? Yo no tenía eso en mente, pero bueno, ahí salió, hagámosle, ¿cierto? No, Dios no actúa así como actuamos muchas veces nosotros, ¿no? A veces uno se mete a hacer algo y le resulta otra cosa y uno dice, bueno, sí, aquellos que a veces probamos metiéndonos a la cocina y uno coge y hay un plato que yo, y uno empieza a hacerlo y cuando uno se da cuenta el resultado es completamente distinto, ¿cierto? Y así surgen los platillos nuevos, ¿no? Entonces uno le da su propio nombre, ¿no? Pero salió y de pronto uno lo probó y no sabe tan feo, comámonos, lo que interesa. No era lo que yo planeé hacer, pero salió otra cosa. No, con Dios nunca es así. Dios todo lo hace por razón de propósito. Dios solo actúa sobre el propósito. Y escúcheme, por eso es que si yo quiero tener comunión con Dios, necesariamente debo conectarme con su propósito. Ojo lo que les estoy diciendo, necesariamente. Tú puedes tener una relación con un Dios religioso. Tú puedes entender que hay una fuerza cósmica que maneja todo. Tú puedes de pronto tener la convicción absoluta de que detrás de toda esta creación hay un ser sobrenatural que lo maneja todo. Claro que sí. Pero de ahí a tener comunión con Dios, solo se da cuando yo tengo comprensión de su propósito. Si yo no comprendo el propósito eterno de Dios, Dios siempre será para mí un ser, alguien especial, una definición teológica, un credo religioso, un culto. Pero jamás podrá ser ese ser real con el cual yo tengo comunión permanente. Estuvimos viendo también cómo Dios crea a Adán, su mujer, los coloca en Edén y les manifiesta su propósito y los pone en el marco de una misión. Que en el caso de Adán y Eva eran la misma cosa. Adán y Eva, cuando Dios les manifiesta el propósito era la misma misión. Sojuzguen la tierra, gobiérnenla, llénenla, manifiesten lo que sucede en el cielo aquí en la tierra a través de ustedes. Pero cuando Adán peca, escúcheme, Adán falla a la misión, pero el propósito permanece. El propósito permanece. Entonces aquí hay una fractura entre misión y propósito. Porque recuerden que Dios crea a Adán para que viva eternamente. Pero Adán desobedece a Dios y la paga de ese pecado es la muerte. Entonces lo que sucede es que Dios comienza a cumplir la misión, perdón, a cumplir el propósito en ciclos temporales de misión. El Dios de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de cada uno de nosotros. Entonces tenemos la asignación de una misión en el marco grande ¿de qué? Del propósito. Por favor, tenga eso bien claro. Tenga eso bien claro. Dijimos que la misión era de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una misión. La mía es diferente a la suya. Pero que toda misión tiene un denominador común. La misión de cada uno de nosotros tiene un denominador común, unificante. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, pero no. Si cada uno de nosotros puede, ese es el elemento particular de la misión, pero dijimos que hay un denominador común, algo que hace la misión en ese sentido igual a todos. ¿Qué es? ¿Cómo? Exacto. Que se haga visible. Que se haga visible, que se manifieste la vida de Cristo. Eso hace la misión común. Allá donde Dios te ha puesto, en el escenario donde tú trabajas, en el hogar donde tú te mueves, en la universidad, en el trabajo, en la clínica, en el aula, en la empresa, en la oficina, allá donde Dios te ha puesto, tu misión, en últimas, es hacer visible la gloria del Dios invisible en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el elemento común, el denominador común de la misión. Entonces, en ese proceso, empezamos a mirar algunas diferencias entre la misión y el propósito. Y creo que alcanzamos a avanzar como en tres de ellas, me parece, si mal no estoy. Dijimos que si yo no puedo entender mi misión en la tierra, difícilmente voy a encajar en mi propósito en el cielo. Ahora, ¿qué diferencias apreciamos de la misión y el propósito? ¿Cuál fue la primera diferencia que enunciamos? A ver. Pero lo enunciamos de otra forma. Que, a ver, ¿cuál fue la primera? ¿Cómo? Eso. La misión es confiada a hombres, el propósito es de Dios. La misión es confiada a hombres. Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada. esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. O sea, esa misión tan inmensa. Y yo les explicaba, no es que Pablo tiene una falsa humildad. No, no, es que Pablo entiende la grandeza del propósito. Y dice, increíble que frente a ese propósito grande me la hayan confiado a mí, la misión de anunciarlo, ¿no? La misión de anunciarlo. Porque la misión es confiada a hombres. El propósito es de Dios. El propósito es de Dios. Adán falló a la misión, pero no alteró el propósito. ¿Perdón? La misión es personal, pero es particular, es única cada uno. Pero en últimas consiste en extender el reino a través de hacer visible la gloria de Dios, hacer visible la persona de Cristo Jesús. Ahora, yo necesito entender cuál es mi misión para poder desarrollar la cabalidad. El día en que podamos entender eso, vamos a comprender también algo que difícilmente usted va a poder apreciar de otra manera. Yo no sé qué sentido tenga en el contexto en que me muevo hacer visible al Señor cuando aquí a nadie parece interesarle. Escúcheme esto. Usted no sabe el cumplimiento de su misión, qué implicaciones tengan en el propósito eterno de Dios. Cúmplala. Desarróllela. Muévase en el marco de lo que Dios le ha asignado. Y crea que Dios va a hacer lo que usted no puede ver. Crea que Dios va a hacer lo que usted no puede ver. Cuando alguien llega a una iglesia, por muchos años nos enseñaron que si alguien quería servir al Señor, debía venir al pastor y decirle, pastor, póngame a hacer algo porque quiero servir al Señor. Y yo les quiero decir algo. Perdonen que sea como tan escueto. Yo aquí predico. Pues no es así como, pero... Y hay un grupo de personas que nos ayuda. Aquí tenemos ya líderes en diferentes ministerios. No quiere decir que no necesitemos líderes en diferentes ministerios. Claro que sí. Pero ¿sabe dónde con urgencia el Señor lo necesita a usted? Allá. Allá en la oficina donde usted está, en la clínica, en el salón de clase. Allá donde usted se mueve. Allá es donde usted necesita ir a ejercitar el ministerio que Dios le ha dado. Ese ministerio que lo disfrazaron de médico, de docente, de empresario, del ministerio que Dios le ha dado. Sí, aquí siempre vamos a estar necesitando maestros, siempre vamos a estar necesitando líderes de adolescentes, de jóvenes y personas que eventualmente prediquen también y todo lo demás. Pero la gran necesidad del ejercicio del ministerio está allá. El cumplimiento de la misión donde Dios lo ha puesto a usted. Allá. Porque usted se encuentra con gente que probablemente nunca vendrá acá. Por eso el Señor no dijo, tráiganlos para que los hagan discípulos. ¿Qué dice la gran comisión? Id y haced discípulos. Ni siquiera dice, lleven el pastor para que los haga discípulos allá. No, id y haced discípulos. La coge. No es, a nosotros nos cambiaron la lectura. Tráigalos a la iglesia que aquí los discipulamos. No, no, no. Vaya allá y ejerza paternidad espiritual sobre esa persona, porque esa persona Dios la puso ahí para el cumplimiento de la misión que le ha asignado. Amén. La segunda cosa que aprendimos sobre la diferencia entre misión y propósito, ¿cuál fue? ¿Cómo? La misión puede ser abortada por el hombre, pero el propósito es cumplido por Dios. Yo le decía, hay un Goliat que solo usted puede tumbar. Hay el Goliat que usted puede tumbar. Pero téngalo por seguro que si usted no lo tumba, Dios lo tumba, no hay problema. Pero la misión es, puede ser abortada, puede que yo le diga, no le doy la espalda a lo que Dios me mandó a hacer. Sí, eso puede pasar y pasa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el propósito no se cumpla. Yo les aclaraba, Dios cumple su propósito conmigo, sin mí y a pesar de mí. Conmigo, sin mí y a pesar de mí. No hay problema, Dios va a cumplir su propósito. Pero qué rico poder ser el instrumento de Dios para el cumplimiento de su propósito. No hay peor tragedia que morir sin cumplir la misión que Dios nos ha asignado. Una misión que tiene que ver con lo que tú eres, con donde tú estás, con donde tú naciste, con los hijos, con tu cónyuge, con la familia, con el entorno donde te mueves, con lo que has podido tener. La tercera cosa que aprendimos, ¿cuál fue? En la misión el diablo puede estorbar. En el propósito, él ya está vencido. Él ya está vencido. Y escúchame esto. Todo lo que el enemigo hace permanentemente es que usted se salga de la misión. Escúcheme esto. Porque si usted se sale de la misión que Dios le ha encomendado, inmediatamente se desconecta del propósito eterno. El enemigo no puede alterar el propósito. Por eso lo que él hace es estorbar la misión. Escúcheme. Si usted no logra encajar la misión con el propósito, siempre va a tener el asedio del enemigo encima. Siempre. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene una empresa, una gran empresa, pero usted por alguna cosa rara está convencido de que usted tiene esa empresa para tener mucha plata. Usted tiene esa empresa para... Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Esa empresa, toda la formación que usted tiene en el mundo empresarial, todos los recursos, es la provisión de Dios para el cumplimiento de su misión. Pero como usted no entendió la misión para la cual Dios le dio esa empresa, ¿usted qué hizo? La desconectó del propósito. Y usted está ahí, entonces usted tiene problemas económicos, y entonces usted empieza, y todo el tiempo el enemigo está ahí, o usted terminó finalmente consumido por su trabajo, metido en una cosa, se olvidó de sus hijos y todo lo demás. ¿Qué es esto? El hogar del enemigo sacándolo a usted de la conexión que la misión tiene con el propósito. Usted terminó acumulando mucho dinero, seguramente, con unos hijos que nunca lo vieron, nunca tuvo la oportunidad de revelar a Dios en medio del lugar donde Dios lo colocó. Pero entonces, un momentico, pastor, ¿no es la empresa el espacio para el cumplimiento de mi misión? Claro, claro. Pero usted necesita conectar lo que hace con el propósito eterno de Dios. Su empresa no es prioritariamente para que usted tenga dinero. Es que sea un problema que usted tenga mucho dinero, pero su empresa es prioritariamente para que Dios sea honrado y glorificado, para que en ese espacio muchas personas puedan ver a Dios en usted, para que su actuar, para que su obrar haga visible el carácter invisible del Señor, para que a través de cada acto, cada negocio, cada presencia suya, cada vez se haga más evidente la presencia de Dios. Usted está desarrollando su misión en conexión con el propósito. Y escúcheme algo, cuando usted logra poner su misión en conexión con el propósito, ninguna arma forjada del enemigo contra usted prosperará. Porque en el propósito de Dios, el enemigo está vencido, aleluya. Y ninguna arma forjada prosperará. Y tú pones tu empresa, siguiendo con el ejemplo, en la verdadera dimensión. Tú perteneces a algo más grande que lo que viniste a ser. Tú no puedes tener una mente tan reducida y pensar que viniste a esta tierra a construir una empresa. No puedes tener una mentalidad tan sesgada. La empresa es solo uno de los recursos que Dios te da. Tú viniste a este mundo para establecer el reino. Tú viniste a este mundo para lanzar a tu generación, a tu linaje, a una dimensión de la gloria de Dios. Tú viniste a este mundo para hacer visible la presencia invisible de Dios en medio de los lugares donde estás. Tú viniste a este mundo para ser un instrumento de transformación a todo el que Dios cruce delante de ti. ¿Cómo lo vas a reducir solamente a una empresa que produce mucho dinero? Tú existes para algo mucho más grande que eso. Y vas a morir el día en que finalmente cumplas tu misión. Cumplas tu misión. Pablo terminó viviendo persecución, naufragios, porque en la misión podemos tener persecución, pero en el propósito nosotros tenemos la compañía y el respaldo del Señor, la vida del Señor, porque en el propósito el enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Por eso, cuando yo en el desarrollo de la misión entiendo la grandeza del propósito, yo puedo ver que en el plan revelado de Dios, Él envió a su Hijo a la cruz por mis enfermedades. Y por eso yo puedo ahora, con la autoridad de Dios, pararme frente a la enfermedad y decirle: te vas. Porque en el propósito no hay enfermedad. ¿Me hago entender? En el propósito no hay escasez. En el propósito lo que hay es circunstancias que me perfeccionan en el cumplimiento de su propósito. Y entonces creo que concluimos el domingo pasado con lo que llamamos las 5 P's de la misión. ¿Recuerdan? La misión es personal, posible, particular, pertinente y poderosa. Ese era el orden, ¿cierto? Que dijimos. Otra vez, la repito. La misión es personal, posible, particular, pertinente y poderosa. Personal, porque es individual, es a cada uno, es asignada. La misión que Dios te da a ti es diferente a la que me da a mí. Recuerde, tiene un denominador común para todos, pero nos movemos en escenarios diferentes. Es personal, es posible. Dios te ha dotado del depósito de gloria para cumplir lo que te asignó. Créelo, créelo. No, pero es que yo estoy en un... No, es que usted, el pastor, no sabe dónde me muevo yo. No, es que a las personas con las que yo tengo contacto, no, es que... No, escúchame algo. Si Dios te colocó ahí, te ha dado la capacidad para desarrollar ahí la misión que te ha asignado. Por eso la misión es posible. Y yo quiero que lo entienda, así tenga que recordarlo a lo Hollywood. En Dios no hay misión imposible. ¿Sí? En Dios no hay misión imposible. Si Él te dio la asignación, te dio la capacidad para cumplirla. Pero es particular, es particular. Tiene características específicas. Cada misión tiene un dónde, un cómo y un cuándo. Muy diferentes a la de cada uno de los demás. Es pertinente porque tiene relevancia en el propósito. Tiene relevancia en el propósito. Y es poderosa. Porque cuando te mueves en la misión que Dios te ha dado, Él va a respaldar su palabra, no importa el milagro que tenga que hacer. Él va a respaldarte con señales, prodigios y maravillas que atestiguen la gloria de Dios que está en ti. Y vas a verlo, vas a ver cómo las puertas se abren, vas a ver cómo lo sobrenatural invade lo natural para que puedas apreciar la gloria de Dios. Otra. Ojo con esta. En la misión, leamos el versículo 9 primero para que entiendas el postulado. Pablo menciona en el versículo 8: a mí que soy el más pequeño, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de qué. ¿El evangelio de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego menciona: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos. Entonces uno dice, un momentico, pero ¿cómo voy yo a...? O sea que Dios me puso donde yo estoy para aclararle a todo el mundo el misterio que estuvo escondido por siglos. Y yo casi que no lo tengo claro, ¿cierto? Pero Dios me puso para aclarar algo que para mí no es tan claro. Pero es interesante como Pablo lo expresa. Dios me puso ahí para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Escúchame esto. En la misión tú recibes instrucción mental. En el propósito, revelación espiritual. Repito. En la misión tú recibes instrucción mental. En el propósito, revelación espiritual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto es una herramienta para el cumplimiento de la misión. Y aquí hay una instrucción. Y aquí hay un texto bosquejado que te permite a ti desarrollar un trabajo en el cumplimiento de la... Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú lo tomas, lo estudias, lo lees, lo revisas, lo preparas, ¿cierto? Aquí hay una instrucción. Pero esto es solo eso, una instrucción. Tú puedes llegar al grupo de personas que citas en tu casa y compartirle esto. Le estás compartiendo algo que sabes. Yo necesito instrucción en la misión, pero en el propósito yo lo que recibo es revelación espiritual. Cuando yo comparto lo que sé, lo que yo sé no transforma la vida de nadie. Puede impresionarlo, puede animarlo, puede desafiarlo. Porque en la misión yo comparto lo que sé, escúchame. En el propósito yo imparto lo que soy. Y es muy diferente compartir a impartir. Porque tú compartes lo que tienes. Tú impartes lo que eres. Yo en la misión comparto lo que sé, una instrucción. Pero cuando yo me conecto con el propósito, lo que imparto es la vida de Cristo. Y lo que transforma a una persona es la vida de Cristo. La vida de Cristo. No te preocupes si no lo sabes todo. Te puedes aprender el bosquejo de memoria, repito. Lo puedes saber todos los detalles. Pero tú necesitas meterte en comunión con el Espíritu para que la revelación de su palabra te lleve a manifestar la vida de Cristo en esta palabra. Porque no se trata de que tú los pongas a recorrer un bosquejo. Se trata de que ellos se encuentren con el Cristo de la revelación. ¿Ves la diferencia? Que ellos se encuentren con el Cristo de la revelación. En la misión hay escuelas de enseñanza, escuelas de discipulado, pero en el propósito nosotros nos encontramos con la revelación del Espíritu. Repito. Ay, pastor, y si me preguntan algo que yo no sé, permíteles que vean lo que tú tienes. No te preocupes por explicarles lo que no sabes. Preocúpate por reflejar lo que tú tienes. Que vean a Cristo en tus acciones. Que escuchen a Cristo en tus palabras. Que vean a Cristo en el trato que tienes con los demás. Porque yo quiero decirte algo, y puede sonar frustrante, pero nunca tendremos la capacidad mental para entender todo el misterio de Dios en Cristo Jesús. Si Cristo no fuera demasiado grande para nuestra capacidad intelectual, sería demasiado pequeño para nuestra necesidad espiritual. Repito. Si Cristo no fuera demasiado grande para nuestra capacidad intelectual, sería demasiado pequeño para nuestra necesidad espiritual. Uno no aprende a Cristo por apropiación mental. Uno vive la vida de Cristo por la obra sobrenatural del Espíritu. Yo no jamás podré entender el propósito ilimitado de Dios, pero sí me puedo mover en la misión limitada que Dios me dio. ¿Cómo capturo la idea eterna del, en el pasado, en el futuro de Dios, y la traigo al presente de cada persona, al presente de mi vida? Eso solo se logra por revelación de Dios. Cuando yo voy a la revelación de Dios en su palabra, cuando por el Espíritu yo me conecto con el propósito glorioso de Dios, no hay otra manera. Yo puedo tomar todos los niveles de discipulado, yo puedo hacer todos los cursos, y vuelvo otra vez, es una instrucción que necesito. No estoy diciendo que sea mala, la necesito. Pero la vida de Cristo solo se accede a través de la revelación de Él en su palabra. Es lo que Dios hizo en el propósito eterno, ya lo hizo. Pero ¿cómo lo traigo yo a mi presente? ¿Cómo se hace una realidad de Dios para mí hoy y ahora? Eso solo se da a través de la revelación de Dios. Y es una cosa que... A ver. Hay alguien que está enfermo. Y yo sé. Escúchame, yo sé. Que la Escritura dice que Dios llevó sus enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Pero eso no lo sana. Eso no lo sana. ¿Qué pasa? Cuando yo entro en comunión con Dios y puedo apreciar el propósito eterno de Dios en el marco de lo que yo hago, yo puedo entender de Dios lo que quiere hacer con esa persona, con la salud de esa persona, y puedo en el nombre de Dios ahora, lo que fue una obra para nosotros en el pasado hecha por Cristo hace más de 2000 años, yo puedo ahora declararla al presente porque la entiendo en el propósito revelado de Dios. No, yo es que no sé si entre más explico más los confundo. Lo que en últimas quiero que usted reciba en esta mañana es que no hay una comprensión mental, filosófica, que me permita ver con claridad todo lo que Dios tiene para mí. No lo hay. Porque yo tengo una línea de tiempo y lo que Dios hizo para mí ya lo hizo. Y yo estoy esperando recibirlo, pero ya lo hizo. Yo les he puesto este ejemplo en ocasiones anteriores. Voy a repetir otra vez. Jesús va con Pedro, ya resucitó. Va caminando con Pedro y Juan está atrás. Y Juan viene ahí como llorando y todo. Y Pedro está como preocupado y le dice: Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora que usted se vaya con este que es más pegado a usted? Y mírelo cómo está. Entonces el Señor le dice: Mira, Pedro, a ti. Bueno, no. Le dijo: fue. Bueno, más. No le dijo como eso, le dijo: ¿a ti qué? Y escuche, le dijo: ¿a ti qué? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. Y usted recuerda lo que dice el escritor de Juan al final, dice que a raíz de eso, ¿qué pasó? Se comenzó a regar el rumor de que Juan permanecería vivo hasta la segunda venida del Señor. Resulta que Juan ya murió y el Señor no ha venido. Pero Cuando uno lee Apocalipsis, Juan dice, y yo estuve ahí, y fui llevado por el Espíritu, y lo vi. Y entonces uno dice, pero un momentico. O sea, Juan estuvo cuando Cristo vuelva. ¿Ve? Ojo, no tiene sentido. Juan estuvo el día que Cristo vuelva. Él ya estuvo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo puso en Patmos, recuerdan hace como 2 meses que vimos este pasaje, Dios le abrió el velo de la revelación. Todo lo que el discípulo había conocido, ahora le he revelado por el Espíritu. Y él conoce el propósito eterno de Dios. Y Dios le permite vivir algo en ese momento, en el eterno presente de Dios. Y Juan murió por acá, en nuestra línea de tiempo, ojo, en nuestra línea de tiempo. Pero resulta que Dios lo puso acá, a que viera el momento en que él va a regresar por segunda vez. Ese acontecimiento en nuestra línea de tiempo no ha pasado. Pero repito, en el propósito eterno de Dios, todo ya fue consumado, aleluya. Todo ya sucedió, gloria a Dios. Reinamos con Él. Ya pasó. Lo que sucede ahora es que en el desarrollo de la misión, cuando yo me abro a la revelación de Dios, yo puedo traer por revelación al presente lo que Dios ya hizo en la eternidad. Y es lo que pasa cuando somos sanos. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo somos sanos? Milagrosamente de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que aquel acontecimiento del pasado en nuestra línea de tiempo, tú murió en la cruz por nuestras enfermedades y dolencias, ese acontecimiento del pasado para nosotros, pero en el eterno presente de Dios, se hace presente aquí en un cuerpo enfermo, y ese acontecimiento toma vigencia hoy para que este cuerpo sea sano por lo que Cristo ya hizo. Ese es el camino del milagro. Es ver en el hoy lo que en el propósito eterno Dios ya hizo. Por eso, si yo puedo ver su propósito en el cielo, puedo cumplir su misión aquí en la tierra. Por eso, ojo, sobre todo los jóvenes, bueno, todos en general, yo necesito entender que si bien para mi misión yo necesito instrucción mental, si quiero conectar a mi propósito con la, perdón, mi misión con el propósito, yo necesito revelación espiritual. La universidad te da todo lo que tú necesitas para ser un profesional idóneo donde Dios te ponga. Pero es el contacto con la revelación de Dios lo que te da la capacidad de sobresalir en el lugar donde tú estás para que la gloria de Dios se haga visible a través de ti. ¿Ves la diferencia? La universidad da una instrucción a todos. Pero aquellos chicos que tienen contacto con la revelación de Dios pueden entender que hay algo más. Son aquellos Danieles que son encontrados 10 veces más en el lugar donde están, porque entienden revelación, porque entienden que la misión que desarrollan por razón de la instrucción de la universidad, del contexto, de los seminarios, de la preparación, ahora, por razón de conocer lo que Dios tiene para ustedes, se pueden mover con tranquilidad y mostrar la gloria de Dios, manifestar lo mejor de Dios a través ustedes, porque Dios no nos puso en esta tierra como cola, Dios nos puso como cabeza para ser expresión de su gloria y de su majestad. Ahí donde tú estás, en el lugar donde tú ejerces tu trabajo, tú puedes ser el mejor gerente, tú puedes ser el mejor vendedor, tú puedes ser el más destacado de todo lo que haces, porque hay algo de la revelación de Dios que nos pone por encima de todos los demás en el desarrollo de la misión que el Señor nos ha asignado. La revelación hará que se marque la diferencia en el desarrollo de la misión que Él nos ha asignado. La universidad nos pone en el estándar del promedio. Pero cuando tú vas a la revelación, tú entiendes, por ejemplo, ¿por qué estudié eso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Él me ubicó en este lugar? Y puedes empezar a ver procesos de transformación que los demás no pueden ver. Porque la mente de Cristo está en ti. La mente de Cristo está en ti. Dios mío. Otra. Este es espectacular, escúcheme. Versículo 10. Para que, escuche esto, hermano. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Note cómo lo dice Pablo. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Esa es una expresión hasta pretenciosa, ¿no? La multiforme sabiduría sea dada a conocer. ¿Por medio de quiénes? ¿Por medio de quiénes? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. O sea, sea dada a conocer por usted. ¿A quiénes? A todo el mundo, incluso a los principados, potestades en los lugares celestiales. A todos. Al mundo natural y al mundo espiritual. Usted tiene la autoridad para dar a conocer la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Escúchame. En la misión necesitamos poder. En el propósito somos autoridad de Dios. En la misión necesitamos poder. En el propósito somos autoridad de Dios. Mira. Dios le dio una vara a Moisés. Le dio una vara a Aarón. Le dio una vara a Josué. Luego Elías tuvo una vara también. No era la misma vara. No era la misma vara. La vara cambió. La autoridad siguió siendo la misma. Porque la vara solo es una expresión visible de la autoridad invisible. Entonces, Moisés tenía la vara y Dios le decía, levántala. Y el mar se abría. Tírala al piso y se convertía en culebra. Y era la vara de Moisés. Y otro cogía la vara y no pasaba nada. Porque la autoridad no estaba en el palo. La autoridad venía de Dios. La vara solo era una representación de la autoridad. En el desarrollo de la misión yo necesito varas que sean la expresión del poder de Dios. Yo necesito varas. Y entonces a mis hijos yo les doy autoridad y pongo sobre ellos también, los guío para que también tengan su vara. Pero escúchame algo. Dios puede cambiar la vara a través de los años. Pero nunca cambiará su autoridad, aleluya. Porque la autoridad pertenece a lo eterno. La vara es la expresión de su poder que Él da a hombres limitados como nosotros. Hoy el Señor no nos da varas. Hoy nos ha dado algo más extraordinario. Dios ha puesto en nosotros el reflejo de su gloria y de su autoridad. Tú tienes la autoridad de Dios para pararte en el ejercicio de la misión que desarrollas en el nombre de Dios. Y vas a empezar a ver cómo las puertas se abren delante de ti. Porque es el cumplimiento del propósito de Dios en el ejercicio de tu misión. El poder se manifiesta a través de ti, pero la autoridad viene de Dios. No lo vayas a olvidar nunca. De Dios, no es intrínseca, no es propia de ti. La autoridad viene de Él, se manifiesta a través de ti, pero viene de Él. Pero escúchame esto, por favor. En el reino La autoridad impartida es proporcional al propósito revelado. Repito. En el reino, la autoridad impartida es proporcional al propósito revelado. En la medida en que tú te metes a conocer la revelación de Dios, el propósito de Dios revelado en su palabra, tú vas a ser investido de mayor autoridad. Porque otra vez, la autoridad no lo dan la autoridad no la dan los años. Yo tengo 40 años en la iglesia, pero 40 años durmiendo los domingos. ¿Sí? Yo he sido líder aquí en esta iglesia tanto tiempo. No, eso no tiene que ver con designaciones humanas. Tiene que ver con la revelación de Dios que imparte sobre ti la autoridad que viene de Dios. Y tú te puedes parar frente a las dificultades, frente a las circunstancias, con la autoridad de Dios, descansando en la revelación de Dios para declarar los decretos de Dios. Repito, yo necesito poder en la misión, pero en el propósito soy autoridad. Soy autoridad de Dios. Y finalmente, ya se me fue el tiempo otra vez, pero terminemos. Regáleme un par de minutos más. No, cinco. Para terminar con esta última. El versículo 8, cuando Pablo menciona: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En la misión necesitamos finanzas humanas. En el propósito tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. Repito, en la misión necesitamos riquezas humanas. En el propósito tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. El principio: si yo me muevo en el desarrollo de la misión conectado al propósito de Dios, yo voy a tener lo que necesito. Yo voy a tener lo que necesito. Tu preocupación debe ser que tu misión se mantenga conectada al propósito. Y vas a descansar porque aquel que te dio esa misión por asignación te va a dar los recursos que tú necesitas. Dios manda a Elías a Querit, un sitio donde no hay nada. Lo único que Querit tenía era un pequeño arroyo que se estaba secando. Pero durante todo el tiempo que Elías estuvo en Querit, Dios envió sus cuervos en la mañana y en la tarde y le traían pan y carne. Y tomaba agua del arroyo. Todo el tiempo. No había nada que comer en Querit. No había nada de dónde echar mano. Pero el Dios que le dio la asignación de ir a Querit, le dio los recursos para sobrevivir en Querit. Hoy en día, el asunto de las finanzas nos mortifica por completo. Entonces uno dice: Señor, yo quiero que me des las riquezas de las naciones. Pero estás cumpliendo una misión que tiene que ver contigo mismo. Uno de los grandes peligros cuando un ministerio tiene muchos recursos es que deje de moverse en el curso de la misión que Dios le ha dado. Porque Dios no responde a necesidades egoístas, sino que suple los intereses de su reino. Tú en la misión necesitas, en el propósito ya tienes. Por eso conecta tu misión con el propósito. Conecta tu misión con el propósito. Y mira, el apóstol Pablo menciona a los corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. abundéis para qué? Para buenas obras. 9:8 de 2 de Corintios. Si está tomando nota ahí. Mira. El Dios que te puso donde estás te va a dar lo que necesitas. Porque en el propósito eterno yo lo tengo todo en Cristo Jesús. Escúchame algo. Si tú vives sin misión y sin propósito, finalmente tu vida en sí va a carecer de sentido. Si desconectas tu misión de tu propósito, las adversidades, los problemas, las luchas, la escasez, van a acabar contigo. Pablo termina diciéndoles en el texto que leíamos, por lo cual les pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. ¿Las cuales qué? Son vuestra gloria. O sea, vean, no se preocupen, ustedes me ven así como que estoy naufragando, que no sé qué. Porque es que en la misión las dificultades nos deprimen. En el propósito nos afirman. En el propósito nos afirman. Tú comienzas a ver las dificultades desconectadas con el propósito. Pero cuando tú entiendes que tu misión está conectada al propósito de Dios, entiendes que estás en medio de los procesos de Dios, que Dios está haciendo algo glorioso, que hay algo especial que está sucediendo en ti, que algo glorioso de parte de Dios, porque tu propósito es más grande que tu misión misma. Y entonces cambias tu lenguaje, ya no de queja, ni de llanto, ni de maldición, sino de afirmación y de moverte en lo que Dios tiene para ti. Tú te puedes sentir solitario en la misión, pero entiendes que en el propósito tienes la compañía permanente del Señor a tu lado. Aleluya. Y ahora sí puedes entender un texto que casi siempre citamos fuera de contexto. A los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien. Pero se nos olvida la última partecita. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, este versículo es cierto, claro. Cuando todo lo que tú haces está conectado con el propósito eterno de Dios. Entonces uno, no, es que al final todo lo que yo haga me ayuda para bien. No. Si tú pensaste eso, te han estado engañando. La Biblia no dice eso. O esa es una mentira, una verdad a medias. O mentira a medias también. Sí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición que nos das en esta mañana de entender este par de conceptos vitales. Yo oro, Señor, en este momento por cada uno de mis hermanos que desarrolla la misión que tú le has asignado en el lugar donde tú le has puesto. Nacieron en este país por razón de tu propósito. Hacen parte de la familia en la que están por razón de tu propósito. Viven en el barrio en que viven. Han estudiado la profesión que ejercen. Están trabajando en el lugar donde les han puesto. Deja de pensar que si hubieras nacido en otro país, que si vivieras en otra ciudad, que si tuvieras esto o aquello, olvídate de eso. Entiende que la misión que desarrollas es parte de una asignación divina. Conéctala con el propósito de Dios y comienza a ver la gloria de Dios manifestada en todo lo que haces. Aleluya. La provisión de Dios, la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Porque Dios te ha puesto ahí para el cumplimiento de su propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Que cada familia en esta semana que abre la sala de su casa para compartir con otras personas que quizás no puedes entender qué propósito tiene Dios con ellos, cumple la misión para que entiendas la grandeza del propósito de Dios y puedas verte como un instrumento poderoso de transformación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un abrazo, bendiciones.